terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Gracias por sintonizar La Hueca Musical. Y para la tarde de hoy recuerden que están en compañía de Erika Morales. Y tenemos la visita muy especial de Andrea López, que nos viene a visitar y hablar de lo que se trata Rapsodia. ¿Qué es Rapsodia, Andrea? Buenas tardes. Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Andrea Pérez. Ay, Andrea Pérez. Andrea Pérez, y sí, vengo de parte de la gente que conforma Rapsodia. Rapsodia es la primera sala de artes escénicas en el sur de Quito. Hemos visto nosotros la necesidad de crear espacios en los cuales se pueda difundir todo tipo de arte, todo tipo de expresión cultural, pero en el sur de Quito, ya que nuestra ciudad está centralizado, está ubicado, mejor dicho, desde el centro hacia el norte, los espacios culturales, sean coliseos, museos, de estadios, teatros, inclusive pequeños, cines, lugares de proyección de películas, etcétera. En el sur hay, pero hay muy pocos. Entonces lo que nosotros buscamos con el Rapsodia es justamente que los artistas se apoderen de este espacio, se empoderen de un lugar en donde puedan presentar sus actividades culturales, dancísticas, musicales, sus proyecciones escénicas, fotografía, cine, lo que haga, pero creando públicos en el sur de Quito, donde sepan que también podemos tener espacios para disfrutar de la cultura en forma familiar. Rapsodia, ¿desde cuándo está intentando ver la luz? Porque la inauguración fue el sábado pasado. Así es. ¿Desde qué momento comenzó esta idea y cuánto tardó para que el sábado pasado pues las personas pudieran acceder a este centro cultural? Verás, realmente el Rapsodia tiene un... se viene formando una concepción desde hace 22 años. Desde hace 22 años en donde vimos la necesidad de espacios para expresar el arte que nosotros hacíamos. Justamente Michelle y Juan Carlos, que son los dueños del Rapsodia, Michelle Pérez es bailarina, Juan Carlos Chávez es bailarín y es músico también, y en este tiempo siempre hubo la necesidad de buscar un espacio en donde realizar funciones permanentes, y a medida que pasaba el tiempo se golpeaban puertas, en algunas se tenían buenos resultados, en otras no tan buenos, en otras definitivamente te cerraban la puerta. Entonces, con todos estos años se tenía la concepción de generar un espacio, pero no había ni los recursos ni el espacio, y en cierto punto tampoco la concepción madura de un proyecto de tal magnitud que permita ser autosustentable. Entonces pasó el tiempo y ya desde el año 2015 más o menos se empiezan a buscar espacios para ya volverlo físico, o sea, para que Rapsodia deje de estar en ideas, en papeles, en un bosquejo de cómo querían que sea, pero para que se vuelva ya físico. Y en el año anterior se empezó su construcción, a inicios del año. Es un espacio hecho a pulso, hecho a mano, como decimos nosotros, porque es un trabajo duro de cada día. Sí, hecho a mano, y el año pasado se comenzó con su construcción, dando gracias a Dios con la autogestión, porque no ha recibido apoyo de ningún ente, ni privado ni público, sino con la autogestión se pudo culminar en diciembre del año pasado su construcción ya como tal, o sea, ya la parte de luces, de sonido, escénica y todo lo demás. Entonces, ya en este mes de enero, en el 31 de diciembre mismo, realizamos una función de despedida con los chicos de Nuestras Raíces, de la agrupación dancística, y ya se inauguró hace dos semanas fue la inauguración, y ahora lo que queremos, bueno, tenemos ya una programación establecida hasta febrero, pero lo que queremos es que los artistas sigan conociendo el espacio y el público del sur también lo conozca, para que sepa que tenemos funciones establecidas cada semana y no vaya solo por uno u otro artista, sino porque vaya porque quiere conocerlos a todos los que se presenten ahí. ¿Qué tuvimos o qué pudieron ver las personas en la inauguración? Para quienes no tuvimos la oportunidad de ir o tal vez nos enteramos ya un poquito tarde, ¿qué es lo que Rapsodia ofreció como inauguración a su público? La inauguración fue concebida de tal manera, de como yo te digo, de la apropiación, del empoderamiento. Entonces no fue un evento de inauguración. Se realizaron varias actividades durante todo un día, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hubieron talleres, charlas de gestión cultural, talleres de movimiento, talleres de danza contemporánea, de técnica clásica, talleres de folclore, hubo presentaciones de algunas agrupaciones artísticas, hubo conversatorios, hubo un espacio para la reflexión sobre la importancia de la cultura en los jóvenes, y al final se cerró con la función de la compañía Nuestras Raíces, a donde pertenecen Juan Carlos y Michelle, con la presentación de ellos. Entonces hubo danza, música, teatro, hubo clown, hubo mimos, hubo circo, hubo de todo un poco durante todo el día. Entonces las personas pagaron su entrada en la mañana y con eso podían acceder a todos los eventos. Entonces había gente que llegaba en la mañana, volvía en la tarde, había gente que se quedó con nosotros desde la mañana hasta la noche, había gente que se quedó en la tarde, que volvió en la noche. Entonces fue un espacio bastante chévere de compartir, porque se pudieron dar cuenta que es un espacio para todas las artes, después, independientemente de cómo se desarrollen y la cantidad de personas que sean, porque el espacio es bastante adecuado para que se puedan desarrollar de la mejor manera. lindo saber de los eventos que se están haciendo y precisamente en el sur de Quito. Nosotros nos vamos al primer corte musical en esta tarde de fin de semana. Recuerden que estamos con Andrea, que nos viene a hablar de Rapsodia. Esta es La Hueca Musical por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Trataste como igual. Luego no encontrarás lo que suele sucar. Y no vas a tratar en llamar de vuelta, porque te quiero despedir. Y tú no quieres despedir, no esperes nada. Nosotros seguimos de aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar en nuestra compañía. Recuerda que si quieres comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 2220-966, 2220-966. Y estamos con Andrea Pérez, que nos va a contar qué es lo que nos va a ofrecer Rapsodia para este mes. Bueno, en este mes, aparte de las funciones, tenemos música, danza, teatro. Vamos a estar con un festival de tríos desde el 26 hasta el 16 de febrero. Vamos a estar con el festival de tríos. Vamos a estar también con un festival de danzas tradicionales ecuatorianas desde la semana que viene, igual, que es 27 hasta el 15 de febrero, perdón. Entonces son actividades semanales que el público va a poder ir disfrutando de una a una. Si se quiere repetir todas, no hay ningún problema, porque son diferentes agrupaciones que se han ido sumando con nosotros al proyecto, agrupaciones de todo toda la ciudad, de todo el distrito metropolitano. Tenemos gente que viene de Pomaski, gente que va a estar con nosotros de Calderón, de Guamaní, de Chillogallo, del Centro Histórico. Es decir, estamos tratando de reunir a todos los artistas de todo el distrito para que estén con nosotros en el Rapsodio. Una de las actividades más destacadas en cuanto a formación artística es el taller que vamos a llevar a cabo el 26 y 27 de enero. Es el primer taller de folclore costeño que va a ser dictado por el grupo de los Mentados de la Manigua. Ellos vienen de Manabí y son el grupo más representativo en cuanto a folclore costeño a tradición oral manabita montubia. Los maestros que van a dictar este taller, tanto en música como en danza y en oralidad, son los maestros Yuri Palma, director de los Mentados de la Manigua, y los bailarines, que son Juan Sornosa y Lili, se me fue el apellido de la Lili, Lili Gile. Entonces, con los tres vamos a tener el taller. El taller se va a realizar 2 días, el sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Las personas que se quieran inscribir igual pueden contactarse a través de las redes sociales con nosotros buscando Rapsodia Teatro, y el costo del taller, si lo puedo decir, es hasta el día de mañana, que es domingo, tiene un costo de $45, y si se inscriben desde el lunes tiene un costo de $50. Es un cupo para 30 personas, nos quedan disponibles todavía 10 cupos. Entonces, si la gente está interesada en tomar este taller, pues sería chéverísimo que nos acompañen. Está dirigido no solo a bailarines, sino a maestros de artes escénicas, de artes plásticas, a maestros de danza, maestros de educación física, maestros de esta nueva materia que es ahora artística, maestros de artística, a bailarines, a directores, a coreógrafos, a todos ellos, está a músicos también. Está dirigido el taller, porque el teatro abre las puertas para una formación global, no solamente en danza, sino en música y danza, para que pueda hacer la propuesta completa que la transmitan luego de recibir el taller. Como ya lo escucharon, no necesitan ningún conocimiento previo. Este taller está abierto para todos. Tal vez teléfonos a dónde se pueden contactar, dónde pueden recibir más información las personas que estén interesadas. Genial, en la página de Facebook del Rapsodia, que es Rapsodia Teatro, hay un enlace donde pueden inscribirse. Y si es que quieren contactarse vía WhatsApp, es el 0998-545951. Pueden igual enviar un mensajito y les vamos a enviar la ficha de inscripción para que puedan formar parte ya del taller. Estamos hablando de los eventos al que el público puede asistir y ver el trabajo de diferentes agrupaciones, pero tal vez Rapsodia ha pensado, no sé, en talleres de formación para artistas, clases, no sé, de música, de danza. ¿Lo va a hacer? ¿Ya lo está haciendo en un futuro? Sí, actualmente estamos con talleres de formación en técnica clásica. Se abrió ese taller para un cupo de 10 personas nada más, está por culminar en la próxima semana, justo culmina ese el 24 y el 25, perdón, y el 26 y 27 arrancamos con el taller de folclore costeño. Lo que buscamos también es aprovechar el espacio no solo para funciones, no solo para proyecciones, sino también hay agrupaciones que no tienen un espacio propio en donde ensayar. Hay agrupaciones que tienen que estar rotando de la casa de un amigo a la del otro, porque no hay un espacio fijo, o quienes hemos pasado por eso, que tenemos que buscar un espacio con un costo de arriendo bastante alto para poder tener los ensayos. Entonces, las puertas también están abiertas para las agrupaciones que estén buscando un espacio en donde ensayar, no necesariamente en el escenario del Rapsodia, porque contamos también con otros espacios, con una sala verde, con una sala de ensayo, tenemos también una cafetería. Entonces son espacios adicionales con los que se cuenta en el teatro y que las personas pueden utilizar. Ya. Perfecto, por ejemplo, esa información es muchísimo y se sabe, ¿no? Todas las personas que han hecho o hacen un tipo de arte, lo difícil que es de encontrar un sitio permanente, cómodo y con las adecuaciones para el arte que hacen. Es decir, no simplemente porque van a bailar se les puede encerrar en un cuarto sin espacio, sin espejos y sin las todo lo necesario para esto. ¿Cómo pueden hacer las personas, o sea, qué necesitan, además de acercarse y ver el lugar, para poder acceder a este beneficio en el Rapsodia? Bueno, depende de las el tiempo que vayan a utilizar, por ejemplo, si van a utilizar un solo día, si van a utilizarlo los fines de semana, si van a utilizarlo de lunes a viernes, hay varias opciones a las cuales pueden optar. Entonces igual pueden acercarse al teatro. Nosotros estamos ubicados en la calle Francisco Coronel e Iturralde, justo detrás de la Funeraria Nacional, en el sector de la Tribuna del Sur, más o menos, de la Tribuna del Sur. Frente a la tribuna está la Funeraria Nacional y en la calle de atrás de la funeraria estamos ubicados nosotros. Entonces todo depende del tiempo que lo vayan a usar. Inclusive tenemos proyectados, lamentablemente ahorita no tengo ni a la mano ni en la memoria los talleres, pero hay artistas que van a dictar sus talleres, un taller de danza contemporánea, taller de clown, taller de circo, taller de manejo de instrumentos, taller de maquillaje, etcétera. Todas esas actividades se van a dar no por Rapsodia, sino que son artistas que buscaron el espacio para hacer de Rapsodia el lugar en donde van a dictar sus talleres. Y bueno, esta información obviamente va a estar subida en la página de Facebook de Rapsodia para las personas que estén interesadas. Nosotros seguimos con más música en esta tarde de fin de semana. Gracias por estar en compañía de La Hueca Musical. Descubrirte, tus olores y formas, tus sabores me fascinan y te invento un nombre. No termino aún de descifrarte más, las pistas se esconden en tu cuerpo y apenas he empezado a desnudarte. Quiero quitarte la piel y amarte, es una noche excepcional, el porqué lo dejamos para luego. nosotros seguimos disfrutando la compañía de nuestros amigos de Rapsodia. Y bueno, como hablábamos antes de volver a la entrevista, ¿qué tan importante es demostrarle al público que sí, los artistas vivimos de sus aplausos, pero no tanto así, tan exageradamente como comer, vestirse y todo lo que se hace? A veces una pieza de 5 minutos que puedes darles 2-3 aplausos es un trabajo de meses, de preparación, de sacrificio, de acomodarse horarios, porque son personas que estudian, que trabajan, que tienen hogares, que son padres. Entonces, ¿qué es lo que queremos también demostrar con esta formación en Rapsodia y con las agrupaciones que están trabajando? Sí, justamente lo que en nuestra sociedad es un concepto quizá mal comprendido es el hecho de que quien es artista lo hace por hobby. Entonces, ser artista es una profesión como cualquiera, como ser médico, como ser abogado, ingeniero, contador, etcétera, etcétera. Y todos los artistas pagamos arriendos, pagamos la formación individual de nosotros, comemos, tenemos nuestras necesidades básicas en las cuales necesitas un ingreso. Y claro, la gente no está acostumbrada a este tipo de situaciones. Si bien es cierto, el aplauso para el artista es una de las cosas que más le llena a uno, porque es entregar a la gente, transmitir lo que uno siente a través de lo que hace, sea cantando, bailando, pintando, dibujando, pero uno transmite con el producto que presenta a la gente. Pero sí necesita también necesita percibir ingresos. Lo que yo te decía justo en el corte de la música era que lo que nos hace falta son espacios de difusión, y no solamente en el sur, sino en toda la ciudad nos hace falta espacios de difusión en donde el trabajo que uno como artista ve reflejado en los ensayos 3 días a la semana, 2 días a la semana, todo el fin de semana, el cuadrar tiempo entre lo que tú decías, los estudios, el trabajo, para poder dedicarse a ensayar, y que tú ensayes 2, 3, 4 meses para presentar una canción de 3 minutos, una coreografía de 5 minutos, y no es fácil. O sea, no es el hecho de que solamente te paras en un escenario, haces lo que tienes que hacer y sales, sino de una preparación previa. Y el problema está en cuando no tienes espacios en donde mostrar lo que estás haciendo. No se ve retribuido la inversión del tiempo que destinas a las actividades artísticas con lo que recibes en un escenario, porque no hay escenarios, no todos están abiertos para todos los artistas. Lamentablemente, hasta para utilizar el espacio público uno tiene que sacar permisos, tiene que buscar el espacio adecuado, autorizaciones y todo. Entonces, no hay ese espacio que podamos utilizar en el que nos manejemos recibiendo también ingresos. Entonces, no es que yo invierto mi tiempo, y chévere, el tiempo no me cuesta, el tiempo es muy valioso, muy muy valioso, y lo que buscamos en el Rapsodia justamente es que ese tiempo sea valorado, que los ingresos que se perciban sean tanto de los artistas como también del teatro. Entonces, no es que son funciones gratuitas, eso sí lo quiero dejar claro, son actividades que tienen un costo. Dependiendo de la actividad, el costo va variando, porque los artistas necesitamos trabajar, los artistas necesitamos generar ingresos, necesitamos obtener ingresos, porque es un trabajo que debe ser retribuido. Justamente exige un poquito más de compromiso, porque un artista tiene que dedicarse a otra cosa, a más de hacer arte, para tener ingresos. Entonces, con lo que buscamos con el Rapsodia es el hecho de que las funciones que se realicen, los talleres que se dicten, sean actividades que en los cuales los artistas perciban ingresos, y esos ingresos sean también de la difusión que hacen de su trabajo, para que no se quede escondido en el lugar de ensayo o detrás de donde están practicando, tocando, lo que sea, sino que pueda ser presentado al público sin esperar en que algún momento alguien les contrate, sino que puedan generar su propio espacio y su propio público. Sí, ojalá tengamos más espacios como estos en todo Quito, porque sí es muy importante para quienes hacen arte. Como se les dice, son personas que se están formando, además de los ensayos, individualmente, así es, se están formando en diferentes situaciones, del ritmo que sea, la profesión que estén haciendo, teatro, música, danza. Es una formación personal para después ir al ensayo y demostrar que puede estar presentándose, así a un es, público. Entonces, merecen el reconocimiento de ese trabajo. ¿Qué tal si le recordamos a nuestros amigos qué es lo que van a ver este mes, dónde se pueden comunicar y a dónde tienen que ir para disfrutar de estos espectáculos? Chévere, verás, este mes tenemos el día de hoy una función de danza latinoamericana, un montaje de danza latinoamericana, en donde se recorrerá desde Venezuela hacia Chile con la compañía de danza ecuatoriana Nuestras Raíces. La función es en el Rapsodia hoy a las 7:30 de la noche y tiene un costo de $5. La próxima semana tenemos ya el taller de folclore costeño. Las personas que les dije que se puedan inscribir hasta el 19, me indica la Michelle, tienen un costo de un beneficio de descuento de $45. Y las que se inscriban pasadas del 19, pues les cuesta el valor normal, que es $50. Además, quienes se inscriban en el taller van a tener beneficios posteriores que Rapsodia Sala de Artes Escénicas les va a dar a conocer. También incluye el certificado, el coffee break y materiales. Voy a leer un poquito lo que incluye este taller. Para el 26 de enero, de 9 a 10, el registro de participantes, desde las 10 hasta las 12, el análisis musicológico del patrimonio sonoro Montubio con el maestro Yuri Palma, de 12 a 1, composición literaria del Amorfino como verso con Liliana Giller, de 1 a 2 del almuerzo, de 2 a 3 la práctica, de 3 a 5 pasos básicos de la danza Montubio Manabita con Juan Sorrento. Y el domingo 27 de 10 a 1, pasos básicos de la danza Montubia Manabita. Entonces, todo esto va a ser en el taller de la próxima semana. La próxima semana, igual el 26, arrancamos con el Festival de Tríos durante un mes. Y el 25 arrancamos con la función de danzas ecuatorianas durante un mes con las agrupaciones que se han sumado con nosotros. Recordémosles la dirección de Rapsodia al público. El Rapsodia está ubicado en la calle Francisco Coronel, S1068 y Luis Iturralde, detrás de la Funeraria Nacional, en el sector de la Tribuna del Sur. Y pueden contactarse al 0998-545951 o en nuestras redes sociales de Rapsodia Teatro, en el Facebook o en el Instagram. Y también estaremos diciendo nosotros en los siguientes programas las diferentes actividades que tendrá Rapsodia. Es un placer compartir y fomentar este arte y, bueno, ayudar a que las diferentes agrupaciones pues sigan trabajando y teniendo el reconocimiento de ese trabajo. Un gusto, Andrea, que hayas venido al programa. Espero tenerte muchísimas veces más para muchas que gracias. El público conozca lo que está haciendo y lo que está consiguiendo Rapsodia. Chévere. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros seguimos con más música. No se despeguen de los 940 AM, que enseguida una entrevista con los productores de Proyecto Bully. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexto encuentro de música brasileña. Disfruta un concierto lleno de alegría y virtuosismo con los tradicionales choros brasileños en la Casa de la Música. Con la participación especial de Donald Renier, Gustavo Lobato, Horacio Valdivieso y Estefano Lobato. Un concierto que no te puedes perder. Jueves 31 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Quito Eterno ya está en la casa. y presenta su obra Mal del Quedado. Un monólogo para recordar cómo se curaban los males físicos y del corazón antes de las pastillas, las cirugías y el psicólogo. Para el parto, la partera. Para el brazo desviado, un buen sobador. Para el espanto, una limpia con ruda. Y para el mal del corazón, una agüita de cedrón. Venga este 19 de enero a las 7 de la noche al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sea parte del monólogo Mal del Quedado. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Quito Eterno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Todos sabemos que el colegio es una de las mejores etapas de la vida. Es el momento de la vida donde no te preocupas por nada, más que por tus amigos, salir con ellos, de la chica que te gusta. Luego te enamoras, te rompen el corazón y tú te vuelves a enamorar. Tenemos un bar super bacán con full tipas ricas. El que le pregunta a la mamá a ver si puede tomar alcohol y fumar marihuana. Pero para otros, el colegio puede llegar a ser un verdadero infierno. ¡No soy idiota! Sabes perfectamente que no me gusta que hables con ese perdedor. ¿Desde cuándo me prohíbes hablar con él? ¡Desde que soy tu novio! ¡Vos eres el nuevo, por eso no jodas! Proyecto Bully, próximamente, solo decides. Nosotros seguimos de aquí por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Y bueno, nosotros seguimos con invitados de lujo. Tenemos cine ecuatoriano en las cabinas de la Hueca Musical. Estamos nada más y nada menos que con Andrés Garafalo, productor, actor y también, bueno, ahí de todo un poco en la película Proyecto Bullying. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien y muchísimas gracias por el espacio para poder hablar un poco de cine y también del problema que tenemos actualmente, que es la violencia, ¿no? ¿Cómo...? Bueno, yo tengo muchísimas preguntas, ojalá los 30 minutos me alcancen, pero me parece tan interesante, revisando yo todo lo que se refiere a la película, te vi actuar, estás como dirigente, además también como estudiante, porque cuando hicieron la película estabas estudiando. ¿Cómo era fue ese proceso de creación de la película y clases al mismo tiempo? Bueno, o sea, todo fue muy coincidencial. Cuando yo comencé con la película, yo estaba siendo profesor de actuación en una productora, y decidimos hacer este proyecto. Así dijimos, bueno, tenemos las cámaras, tenemos los actores, y yo ya tenía una historia, entonces fue como, bueno, podemos hacer esto. Yo comenzaba recién a estudiar cine, yo había estudiado primero producción audiovisual y multimedia, pero abrieron la carrera de cine y antes de un semestre de acabar me pasé a cine. Y cuando me pasé a cine, pues comencé a crear esta película. Me ayudaron muchos de mis compañeros, las personas que estaban dentro de este taller de actuación, que ahora son mis grandes amigos, con ellos comenzamos justamente a hacer la película. Y bueno, yo la escribí, la produje, la dirigí, y bueno, está aquí mi compañero Felipe. Él también fue director, también es productor y también actor. Sí, le mandamos un saludo también a Felipe Irigoyen, que es el otro productor de la película. Y bueno, me impactó mucho, bueno, me llamó la atención, ¿no?, que los dos proyectaron o hicieron más bien este trabajo porque estuvieron de diferente manera inmersos en el tema. Él como víctima del bullying y tú como bulleador. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, yo sufrí y yo ataqué y queremos mostrar esto? Tengo también entendido que fue por alguna experiencia con tu hermanito menor, sí, que él sufrió del bullying. Bueno, tal cual. Cuando yo era pequeño, lo que sucedió conmigo fue una normalización de la violencia. Nosotros siempre íbamos el anterior año, ya vamos a activar de nuevo estas campañas. Teníamos una campaña anti-bullying que la llevábamos a todos los colegios. Nosotros ahí proyectábamos la película, teníamos un cineforo. Y aparte de eso, entregábamos unos lockers de cartón súper grandes, que funcionaban de manera de ánfora para que los chicos pudieran ahí poner todas las experiencias que tuvieran de bullying. Y después sus autoridades puedan abrir estas ánforas y se den cuenta qué es lo que estaba pasando dentro de sus planteles. yo siempre les contaba esta historia a los chicos de que nosotros en la película mostramos que el bulleador hace bullying por algo. No es solo porque tiene algún problema dentro del colegio, sino que muchas veces tiene problemas económicos, o tiene problemas con la familia, o alguien más lo golpea fuera del colegio, o este tipo de situaciones. Pero también hay otras dos aristas que me sucedieron a mí, y que, por ejemplo, yo no tenía problemas en mi casa, no tenía problemas económicos, nada. Pero yo tuve un proceso de normalización de la violencia. Cuando yo era pequeño, mis padres tenían puestos bastante importantes en el país. Y yo fui criado por guardaespaldas. Entonces, estos guardaespaldas, para enseñarme a defender, me enseñaban justamente a pelear y un montón de cosas. Yo, como era niño, cuando llegaba al colegio, pues ese era el juego. O sea, yo me sentía más poderoso que los otros niños y todo. Pero un niño, o sea, lo hacía de una forma muy, muy inocente, por decirlo así. Una vez me golpearon unos niños, o sea, yo siempre me metía en problemas con chicos más grandes que yo. Y yo estaría que tal vez en un sexto grado, y me golpearon unos chicos de octavo de básica, perdón, sí, o sea, octavo ya de colegio. Yo llegué a mi casa y tuve un tío que me dijo, rompe un palo de escoba en la cabeza, no te dejes. Y al siguiente día cogí un palo de escoba y le rompí a él y al hermano, por si acaso. No voy a venir para la venganza. Por si acaso, ¿no? Pero, o sea, eran este tipo de cosas que suceden, de que tú comienzas a normalizar la violencia. Después, como yo era un niño muy activo, le dijeron a mis padres que me pusieran en algún taller o alguna cosa. Mis padres no sabían que yo era así en el colegio. Y ellos, por bien hacer, me metieron en un taller de kickboxing. Entonces, eso solo aumentaba y aumentaba las cosas. Hasta que... Ah, bueno, y también suelen pasar otro tipo de cosas que nos pasa mucho a los hombres. Del hecho de que la presión social. Tienes amigos que te dicen, ah, no le golpeas porque eres niñita y este tipo de cosas, que comienzan a estigmatizarte. Entonces tú es como que reaccionas a ese tipo de cosas y actúas como supuestamente también debería actuar un hombre, y eso tampoco está bien. Un poco hablando también por el tema que está bastante en auge, claro, o sea, en estos días. El chico no puede ir y llorar y acusar a alguien, sino tiene que parar, defenderse y golpearlo y vencer al agresor. Muchas veces eres, digamos, bien criado en tu casa, pero llegas al colegio y te topas con este tipo de cosas, y por aceptación pues tú entras en este círculo. No fue hasta que después yo estaba ya en la universidad, porque yo pasé por varios colegios. Habían colegios que, bueno, muchas personas se identificarán con esto, que si tú tenías un problema, el rector no te separaba, te daban guantes para que te golpees con el chico. A mí me pasaba mucho, son varios colegios que yo pasé. Y en colegios donde te das cuenta que si yo no golpeo, me van a golpear. Entonces tenías que aprender también un poco de esto. Mi hermano siguió estudiando en este colegio. Y cuando yo estaba en la universidad, me llaman un día diciendo de que le habían golpeado a mi hermano, que estaba caído en la puerta del colegio y que no se acordaba de nada, y todo un drama. Yo llegué, obviamente mi madre estaba llorando, el chico, creo que mi madre había llamado al chico y el chico le salió grosero y un montón de cosas, entonces yo estaba fúrico. Salí a toda, o sea, yo dispuesto a medio matar a este chico. Y cuando llegué, o sea, hoy vi solo un chico de 14 años súper asustado porque yo estaba fúrico. Y obviamente también mi hermano golpeado, pero el otro chico también estaba asustado porque tampoco sabía mucho lo que estaba haciendo. En ese momento como que me puse a pensar cuántas veces yo habré causado un drama familiar como ese en otros hogares. Y bueno, nosotros siempre tenemos un discurso de que el arte te salva. Yo en esa época descubrí el arte. Yo no soy muy bueno expresando, digamos, en palabras lo que siento, pero con el arte logré hallar otras maneras de expresarme. Entonces, de esa manera, yo ya no me expresaba de estas formas violentas, yo ya no me expresaba de esta manera, hasta por llamar la atención, a veces se hace a esa edad. Sino que comencé a hacer arte, y eso me comenzó a llevar a otras amistades, a rodearme un círculo de amigos diferente, que ya no me presionaban, ¿para qué haces esto? ¿Para qué seas hombre? ¿O hazlo de acá? Ni sé qué. Y ya, comencé a ver un cambio, me comencé a dar cuenta de que muchas veces los malos ciudadanos que existen, esos que se meten en las filas, se meten en el tráfico y todo, son personas que desde pequeño no aprendieron a respetar a los demás. Y eso solo hace que el país empeore. La historia de Proyecto Bullying está encarnada en Nicolás. Uh-huh. Nicolás, que es un chico que llega a un nuevo colegio y, bueno, que es víctima de esta situación. ¿Cómo Felipe? Bueno, no sé si podemos tocar el tema de sí, Felipe. Claro. ¿Cómo Felipe él ayuda con su experiencia de haber sido agredido para la conformación de esta película? Bueno, la participación de Felipe en la creación de la historia fue bastante importante. Si bien es cierto que yo fui el guionista, nosotros teníamos reuniones bastante consecutivas para ver cómo llevamos la historia. Porque yo tenía esta arista de buleador, pero él tenía la arista de buleado. Fue un proceso también fuerte. O sea, yo creo que en todos los procesos artísticos siempre hay estos lapsos que la gente no cacha mucho. Que es tú reunirte con una persona, estar conversando hasta la madrugada, ver cómo va la historia, por dónde te vas. Y eso pasa por varios procesos. Entonces nosotros nos reuníamos y fue difícil yo contarle. O sea, ahorita lo cuento como que sin nada, porque ya te hemos contado esto varias veces. Pero al principio, o sea, yo no contaba esta historia a nadie, Felipe no contaba esa historia tampoco a nadie, y contarnos esa historia sí fue tenaz, o sea, fue como que él me dijo, mira, a mí me hacían bullying, y yo, chuta, pero yo hacía bullying, y nos comenzamos a contar todas estas cosas. Él siempre cuenta que él era un chico bastante gordito. Él no recibía bullying en el colegio, pero él recibía bullying en su barrio. En el colegio él era un chico súper aceptado, con muchos amigos, era otro mundo. Pero cuando él llegaba a su barrio, estos chicos, por ejemplo, lo hacían subir a un árbol y que se fumó toda una cajetilla de tabaco y él tenía 9 años. Entonces le hacían ese tipo de cosas a él, le decían apodos, sobrenombres feos. Una vez en esos juegos infantiles donde uno se puede dar vueltas, le dieron vueltas tanto que se desmayó. Entonces todo este tipo de cosas, cuando yo conocí a Felipe, Felipe era una persona ya totalmente segura, muy chistoso, muy acá. Pero cuando me comenzó a contar estas cosas y en verdad ver cómo le afectaba y todo este tipo de cosas, fue como que vimos que teníamos que hacer algo. O sea, yo quería hacer algo por todo lo que pasé. Él quería hacer algo para poder también ayudar a las personas que han pasado por esto y decidimos crear Proyecto Bullying. Claro, y Nicolás precisamente es ese personaje que encarna esta época que se está viviendo, está pasando en los centros educativos del país. Ha habido denuncias, ha habido inclusive casos de suicidios de personas, sí, de adolescentes que no pudieron contar con la ayuda ni del DSE, ni de los docentes, ni de sus padres, porque a veces los padres en el trabajo, los docentes preocupados por la materia que imparten, el DSE a veces muy, muy preocupado por otras situaciones de los estudiantes, que los chicos llegan a la situación de querer dejar este mundo porque no tienen esa salvación, por así decirlo, o ese desfogue de lo que les está pasando. Entonces, si nosotros revisamos un poco de estadísticas en el país, no es algo que no pase, pasa siempre, y que lamentablemente en la actualidad está subiendo de manera incontrolable. Ya no es al gordito, ya no es a la persona menos agraciada, es a una persona a la que decidieron molestar y, como tú dices, tal vez no pidió ayuda, no se defendió o dejó pasar, y eso se fomenta, se hace cadena. Si le molestó uno, siguió el otro y comenzamos con eso, y atacarlos. Bueno, y precisamente Nicolás, bueno, yo no quiero decir más de la historia para que las personas paren. Bueno, la película ya podemos hablar de la película, el 18 de diciembre fue el estreno, sí, por cierto. Bueno, que cae en coma precisamente, y la mamá hace todo para buscar justicia, pero yo me ponía a pensar, ¿hasta qué punto tenemos que esperar hasta que Nicolás o los que representa a Nicolás lleguen a ese punto de estar en un momento de no hablar para tener que pensar que debemos hacer algo? ¿O este es el momento para decir basta, esto está pasando? Un empujón, un insulto, un apodo que no debe causar risa porque está ofendiendo a alguien, debe pararse ya desde las instituciones educativas, desde la familia y, como tú lo decías, en el barrio, desde la comunidad en la que uno vive. ¿Cómo es que ustedes quieren cambiar esa mentalidad con esta película? Bueno, como nosotros te comentábamos, nosotros siempre intentamos llegar al público que necesitamos llegar. Como te mencionaba, es muy difícil que tú puedas cambiarle la mentalidad a una persona adulta. Al final ya ha pasado por varias cosas, tiene una personalidad formada, aunque no sea bien formado, pero muchos, pero, o sea, ya tienen todo este tipo de cuestiones. Son cuestiones que hay que enseñarlas desde el colegio. Por eso nosotros tuvimos esta campaña colegial, en donde, como te comentaba, bueno, hacíamos todas estas actividades y tuvimos varias reacciones de los chicos que para nosotros fueron muy interesantes. Cuando nosotros recién empezamos a proyectar la película, porque primero proyectamos en colegios, digamos, fue nuestro primer censo, a ver cómo la gente lo tomaba, los chicos reaccionaban de una forma que nosotros no lo esperábamos. Nosotros al principio decíamos, bueno, tal vez no vayan a entender tanto la película porque nosotros entendíamos el colegio ya un poco más atrás, no es su época colegial y ese tipo de cosas, pero nosotros siempre nos preocupamos por usar muchos modismos, nunca malas palabras. Siempre dijimos, no queremos la típica película ecuatoriana que para hablar ecuatoriano hay que hablar malas palabras. No, nosotros eran palabras como bacano, chévere, mijín, o sea, todo este tipo de palabras que te identifican como joven. Entonces, cuando comenzaron a ver la película, habían partes, porque la película es cómica, la película tiene comedia. Hay partes que nosotros no la escribimos tal cual como que fueran comedia, o sea, sí que sean divertidas, pero los chicos se reían un montón, y a nosotros eso nos encantaba. Y después siempre teníamos estos foros donde les preguntábamos cosas, y nos decían, acabo de ver una película ecuatoriana y me acabo de divertir. O sea, nos decían ese tipo de, o sea, ellos no tienen muchos filtros, ¿no? Entonces todo te lo lanzan. Pero igual, eran cosas chéveres. Entonces nosotros era como que, gracias. Qué bacán que te hayas divertido viendo una película ecuatoriana. No sé si que digas una película ecuatoriana y me divertí, me llené tanto, pero chévere. Claro. Y otro chico nos dijo, yo me identifico mucho con esta película porque no es la típica película que tú ves de bullying, dice. O sea, tú ves una película de bullying donde está el de fútbol americano, tuquísimo, que está con la porrista y te meten dentro de un locker. Y ellos decían, nuestros lockers son cuadrados, no entramos ahí. Nosotros, claro, los obvio. Los colegios que tienen locker. Si es que tienen locker también. Acá es que te viran la maleta, acá es que hacen un dibujo de ti, lo pegan en la puerta de tu curso y ese tipo de cosas. Te dejan tropezar cuando pasas al frente. Exacto, ese tipo de cosas que bueno, nosotros les pusimos estas cosas en la película y ellos se identificaban un montón. Es muy interesante como te decía, está muy normalizada la violencia. Que cuando yo cuento estas historias de bullying, o sea, por ejemplo, cuando cuento lo de romper el palo en la cabeza y este tipo de cosas, siempre hay esta reacción que la gente se ríe. O sea, siempre hay esta reacción. También es como yo lo cuento, ¿no? Pero también ayuda. Acá ayuda. Lo hacemos a propósito para que la gente se ría y de acto seguido les decimos, yo también me reía, pero eso no es gracioso. Eso no es gracioso, o sea, estamos acostumbrados a que el chiste sea que le puso el pie y se cayó, pasó tal cosa y lo golpeó, o sea, desde los programas televisivos, desde el cine, desde todo este tipo de cosas. O sea, tenemos una normalización de la violencia increíble que ni siquiera la notamos. Actualmente, y aplaudo esas acciones, por ejemplo, Cartoon Network, Nickelodeon, ya tienen programas en los que cuando un personaje golpea o algo, lo hace de una manera diferente. Y hubo mucha crítica desde la parte de nuestra generación, porque estábamos acostumbrados a eso, pero no está bien. Y es muchísimo más fuerte cuando hablas, digamos, de esto con personas mucho mayores que nosotros, que hemos tenido la oportunidad que nos dicen, pero es que antes pasaba eso, pero nadie se quejaba, lo que pasa es que ahora la gente es muy débil, dicen. Entonces decimos, si pasaba eso, no estaba bien. O sea, que ustedes aguantaran ese tipo de acciones, okay, o sea, decisión de ustedes, pero no estaba bien. Ninguna manera de violencia está justificada. Entonces es como que también comenzar a cambiar ese chip, que es difícil también. Claro, y eso es uno de los graves problemas que se puede encontrar, por ejemplo, en colegio. Yo tengo la oportunidad de trabajar con colegiales, uh-huh. Y es una de las situaciones en las que los padres vienen y el consejo que les dan a sus hijos, como tú decías, pero si te dio un golpe, dale dos. O si te hizo esto, mañana vienes y le haces algo más. Uh-huh. Pero la cuestión es no perder. Ahí el dilema es que tú no pierdas, porque si pierdes, pues es el que queda mal. Entonces, desde la casa o, bueno, desde algunos hogares, fomentan esa situación en los chicos. Y eso es machismo, sobre todo. O sea, yo hace poco tenía una discusión en redes sociales, o sea, bueno, un debate con redes sociales justamente de este tema. Yo les decía, un verdadero hombre no es el que más domina a los demás. O sea, un verdadero hombre es el que protege a más personas. Y ese concepto se ha, digamos, transgiversado de una forma súper fuerte. O sea, hemos visto ahora ya como el caso que está pasando ahora con Marta y todo. O sea, tienes una educación desde pequeño, tal vez, como te decía, tu familia te cría bien, pero llegas al colegio, comienzas a ver cine, comienzas a ver tele, y comienzas a tener unos estereotipos que tú piensas que es lo que está bien. Pongamos el ejemplo de las narconovelas, por ejemplo. Yo soy de un pueblo llamado El Carmen, en Manabí, y hubo una época en que los jóvenes de allá pensaban que lo cool para tener dinero fácil era el sicariato. Y comenzó a haber mucho sicariato en mi pueblo. Mataron amigos, mataron a mucha gente que yo conocía. Y era solo por eso, por las narconovelas. Comenzó todo este fenómeno de la banda de los choneros y todo este tipo de cosas que tuvo que los militares ir a un pueblito chiquito que no llega ni siquiera a las 500.000 personas. A resguardar todo eso para que las cosas cambien. Pero es porque hay esta normalización de la violencia, hay este digamos, falso concepto de masculinidad que tampoco nos ayuda a nadie, porque si bien es cierto, sí hay bullying también entre chicas, pero la mayoría de casos que vemos son los bullying que hay de chicos hacia chicas, de chicos hacia chicos, de chicos hacia profesoras, que eso también es muy muy muy fuerte. Nosotros tuvimos algunos casos donde una profesora nos escribió a nuestra página y nos dijo, yo también recibí bullying, yo soy una señora gordita y siempre molestaba a un chico, y un día yo llegué, me puso una tacha en el sillón, yo me senté, obviamente exploté, le grité y todo. Al siguiente día vienen los papás y yo estoy sin trabajo, pero es porque exploté, porque todos los días me molestaban. Entonces es eso, o sea, no es como que hay una diferenciación tan grande, porque la violencia está casi en todos lados. Claro, esa normalización de la violencia, como dices, afecta en la formación, sobre todo a los adolescentes, porque lo creen que es normal, piensan que Exacto. Es lo mejor y lo reproducen, que es lo peor. Es un tema importantísimo. De hecho, quería mandar un saludo a Alexandra, Ana Luisa, que nos escribió desde anoche, que dijo que iban a estar aquí. Sí. Que me preguntó si iban a dar entradas. Bueno, no sabía qué decir porque ya la película estuvo hasta salió. El 14 de enero. Pero tenemos un evento donde vamos a proyectar. Exactamente. Quería, bueno, este tema es importantísimo. Creo que es recomendadísimo para los adolescentes, para la familia entera. Porque a veces pensamos, bueno, es de los adolescentes que vayan ellos solos. Uh-huh. Cuando necesitamos que los padres estén en ese proceso, o sea, de educación. Abarcamos a todos ellos. Uh-huh. Necesitamos que ellos sean ese complemento para que los chicos sepan a quién guiarse. A veces los chicos piensan que lo saben todo, o de hecho dan la actitud de saber, pero siempre necesitan esa guía y quieren preguntar. Vivido lo suficiente. Quieren preguntar, quieren decir, tienen dudas, pero a veces no les damos ese tiempo o esa oportunidad. Creo que eso es algo, una falencia que se está viviendo en los hogares. Los chicos desean que los padres les expliquen, que los adultos de su alrededor les expliquen, y muchas veces no nos damos ese tiempo. Pero también muchas veces los adultos no saben, y desde ahí empieza el problema. Entonces, bueno, para lo de la película, ya como lo dijimos, estrenó el 18 de diciembre del año pasado, pero sí, me estaban preguntando cuándo van a tener la oportunidad. Para todos que nos están escuchando, cuándo las próximas proyecciones, dónde la van a hacer y cómo pueden acceder a esta producción. Bueno, ahorita tenemos una proyección especial. Estábamos proyectando en el 8 y medio, tuvimos un foro y se nos acercó un chico de Gold Movie Club y nos propuso un evento súper interesante, que eso va a ser el 5 de febrero, sí, el 5 de febrero en el Chipote Chillón. Vamos a hacer una proyección de la película, después de esto va a haber un conversatorio, donde va a haber un entrevistador que nos van a hacer algunas preguntas de la película, pero también va a estar abierto para que el público nos pregunte absolutamente todo lo que desea. Es barra libre de popcorn, canguil toda la película, puedes ir a recargar de canguil todo lo que quieras. Y después de eso sé que hay un concierto de cumbia y una fiesta de cumbia y también barra libre, por si acaso. Entonces, para las personas que quieran saber más de Proyecto Bullying en las redes sociales, ¿en dónde los pueden buscar? Bueno, nosotros estamos en Instagram y en Facebook como Proyecto Bullying. O sea, ponen Proyecto Bullying y aparecemos como primerito. Ya lo saben, el 5 de febrero la próxima proyección. Para las personas que no tuvimos la oportunidad, vamos a estar ahí proyectando, viendo y haciendo ciertas notitas también por ahí. Andrés, para que no se me quede fuera de esto, la película enfocada en los jóvenes, problemática de jóvenes, y también producción nacional, que la banda sonora está con productores nacionales, ¿no es cierto? Estaban 4 AM, pudimos ver al Fonquete, de hecho es todo el programa, para quienes nos estuvieron escuchando desde las 3 de la tarde, fue música de los artistas que estuvieron presentes en esta película. Andrés, muchísimas gracias, se me queda corto el programa, quisiera poder hablar más de la película. Futuras giras dentro del país, ya no solo por colegios, ya no solo por Quito. Bueno, vamos a estar informando sobre futuras giras. Lo que vamos a hacer ahora con la película es más bien tener estas giras internacionales con los festivales, y más bien en 8 meses empezamos con la producción de la segunda película, así que estén atentos. Ya lo saben, esto es producción nacional, estudiantes ya graduados de la UDLA. Un gusto, repito, le mando un saludo a Felipe, que no lamentablemente pudo estar aquí. Muchas gracias, Andrés, por haber venido. Y qué tal si los dejo con el soundtrack de la película Proyecto Bullying. Estuvo con ustedes Erika Morales y en los controles Panchito Viracocha. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.